nalakisaki bolingo na ngai epai na yo nabipesaki lokola naniningaka lelo yobimisinga moto ya contre succès na kamwe bakoitilize yo kasi nabwaka yo te ozali kofina na pambe na yo bonga noki ntango ete papa oyaka mbako na soulage yo nacemosisemawa tunata mboso nani akoki kondima mboso baya boye persevere na vi ya lelo okomi nyokolo te nacemosisemawa tunata mboso nani akoki kondima mboso baya boye persevere na vi ya lelo okomi nyokolo te persévérer na vie à l'élo, au comignon coloté. Nachemo si se mawa, tu natambo son ami a coqui condima poso paya boye. Persévérer na vie à l'élo, au comignon coloté. Yo, oh, mon soeur, oh, comment la vaillite.